Un cordial saludo a todos los oyentes. Continuamos en un segundo programa el tema sobre la espiritualidad mariana. Y habíamos ordenado la exposición diciendo que íbamos a distinguir la figura de María o la espiritualidad mariana desde un plano objetivo y desde un plano subjetivo. El plano objetivo es aquel que describe lo que es la espiritualidad desde el plan que Dios ha establecido para ella. El plano subjetivo es aquel que nos recuerda cuál debe de ser nuestra forma de acercamiento a María. Pues bien, en el primer programa, en el programa anterior, hablamos de ese modelo objetivo, de cómo Dios quiso hacer de María una criatura ejemplar, un modelo de imitación en nuestra, para todos los cristianos. Y ahora vamos a completarlo hablando no ya únicamente de la ejemplaridad de María, sino también hablando sobre cómo Dios ha querido que María intervenga de una manera positiva, activa, bajo su influjo en nuestra vida espiritual. Se trata, pues, de hablar de cuál es el influjo de María según el plan de Dios en nuestra vida espiritual. María ha sido asociada a la obra de salvación de los hombres, asociada por Cristo a esta obra de salvación. Es cierto que no era necesario que María fuese asociada a ese plan de salvación, sino que ha sido por una voluntad libre de Dios que así la escogió y así quiso que María interviniese en ese plan de salvación. Pero una vez que partimos ya de que Dios libremente eligió asociar a María para realizar la redención al lado de Cristo Redentor, bueno será que caigamos en cuenta que ella interviene siempre en subordinación absoluta a su Hijo Jesucristo y en virtud de los méritos y de la gracia de su Hijo Redentor. Esta asociación de María con Cristo para ser instrumento suyo no debe de entenderse como si Cristo utilizase de María a la manera como utilizamos nosotros un instrumento que es ciego, que es inconsciente para hacer una obra, como un escritor utiliza una pluma, o un pintor utiliza un pincel, o un carpintero utiliza una sierra. La forma que tiene Jesús de utilizar a María como instrumento de salvación es un influjo positivo y consciente, es una actuación de Nuestra Señora en plena colaboración con Cristo. Por una parte, una colaboración en el nivel de la realización misma de la redención, es decir, cuando Cristo de una vez para siempre redimió al género humano, allí estuvo María colaborando con Cristo. Y también en el nivel actual de la aplicación de esa redención que efectúa entonces Cristo. Es decir, en este momento María en el cielo distribuye esas gracias que Cristo ganó para todos los hombres. Vamos a explicar esta intervención positiva de María en estos dos niveles, en estos dos estadios. En el que tuvo cuando Cristo realizó su redención hace 2000 años y el que tiene en estos momentos en el cielo colaborando con Jesús, nuestro Redentor. Comenzando por el momento de la Anunciación, por el momento de la Encarnación, enseña a San Pío X, citamos textualmente, que en el casto seno de la Virgen, donde tomó Jesús carne mortal, adquirió también un cuerpo espiritual, formado por todos aquellos que debían creer en él. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él también a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Debemos, pues, decirnos originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en un sentido espiritual y místico, hijos de María, y ella, por su parte, nuestra madre. Madre espiritual, sí, pero madre realmente de los miembros de Cristo, que somos nosotros. Este es el texto de San Pío X, que cita también a San Agustín. Por lo tanto, lo primero que hemos de afirmar, junto con el Concilio Vaticano II, es que María es claramente madre no sólo de la cabeza, sino también de los miembros del cuerpo místico de Cristo, porque cooperó con su caridad a que los fieles naciesen en la Iglesia. Hay pues una participación, una cooperación positiva de María con Cristo en la regeneración espiritual de los hombres. Dice también la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, que quiso el Padre de las Misericordias que precediera a la Encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que del mismo modo que una mujer contribuyó a la muerte, así también una mujer contribuyese a la vida. Se recuerda así de esta forma el paralelismo entre Eva y María. Ambas colaboraron, Eva con su desobediencia colaboró con la muerte, es decir, al pecado original que pasó a todos los hombres, y María con su obediencia colaboró a la redención que devolvió la vida divina al mundo entero, al mundo muerto por el pecado. Y así esta unión de María con su Hijo en la obra de la salvación se pone de manifiesto no sólo en la concepción virginal o el momento de la muerte, como ahora veremos, sino a lo largo de toda la vida. Siempre está al lado de su Hijo, no sólo físicamente, sino entrando en los sentimientos íntimos del Redentor. Aunque es cierto que un momento cumbre de esa colaboración es el del Calvario, la acción de María al pie de la cruz. Al pie de la cruz, la Virgen María nos alumbró con dolores de parto. Benedicto XV declara que ella inmoló a su Hijo, de modo que se puede afirmar con razón que ella redimió al linaje humano con Cristo. Por esta causa, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos vienen, por así decirlo, de las manos de la Virgen Dolorosa. Y Pío XII afirma que ha sido voluntad de Dios que en la obra de la redención la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Cristo, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Cristo y de sus padecimientos, a los cuales estaba íntimamente unidos el amor y los dolores de la Madre. Es decir, que la Santísima Virgen mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, y se asoció maternalmente a su sacrificio. Su actitud no fue la de una madre que se limita a dolerse ante la muerte de su Hijo, fue la actitud de una madre que se asocia, se une positivamente a su sacrificio, lo ofrece, ofrece a Cristo al Padre. Y esto es así porque el amor que le llevaba a María a estar ofreciendo a su Hijo era el mismo amor que le estaba moviendo a Jesucristo a entregar su vida por la redención de los hombres. María ha sido, pues, corredentora, haciendo esa ofrenda al pie de la cruz. Naturalmente tenemos que entender que la eficacia de esa corredención de María no tenemos que pensarlo o imaginarla al margen, como una añadidura al margen de la redención de Jesucristo. Ella en todo momento actúa acompañando a los padecimientos y al amor del Redentor, sin el cual no hubiesen tenido ninguna eficacia el sufrimiento también corredentor de María. Pero al fin, la voluntad divina fue esta: redimirnos por Cristo y por María, por la pasión de Cristo y por la compasión de María, por la sangre de Cristo y por las lágrimas de María, por la pasión, sangre, lágrimas y amor de Cristo, que eran por sí mismos redentores, y la compasión, lágrimas y amor de María, que eran corredentoras, solamente en subordinación a Cristo y tomando de él su fuerza y su eficacia. Esta es la doctrina católica. Podemos llegar a decir que hemos sido redimidos por Cristo y por María, sin olvidar en ningún momento de que no fue solamente en el Calvario, sino que la cooperación de María con el Redentor tuvo lugar durante toda la vida de Jesús, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con él en los momentos de persecución. María cooperaba de forma completamente singular a la obra del Salvador para restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso ella es Madre Nuestra en el orden de la gracia. Thank you. Pero esa colaboración activa de María con su hijo no se redujo a los años en los que su hijo estuvo con nosotros en la tierra. Ella continúa en el cielo, ejercitando su oficio maternal con respecto a todos los seguidores de su hijo Jesús. Ella contribuye a engendrar las almas, a aumentar la vida divina en ellas. La maternidad espiritual de María implica que ella es la mediadora, la dispensadora de la gracia divina. El Concilio Vaticano II, atento a las dificultades teológicas de los protestantes, explicó con especial cuidado que la mediación de María depende totalmente de la mediación de su Hijo, que Cristo es el único mediador, pero que al mismo tiempo declara que María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, pues la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas otras mediaciones, otras cooperaciones. María participa de la única fuente, que es Cristo. Y la Iglesia no duda en confesar esta función, aunque sea subordinada de María, la de ser mediadora. La experimenta continuamente, a María como mediadora, y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al Salvador. La espiritualidad que se deriva de que María es verdaderamente mediadora y dispensadora de la gracia divina tiene tal importancia que podemos multiplicar los testimonios pontificios que nos hablan de ello. Si propio de una madre es dar vida, y si nuestra vida sobrenatural es gracia, eso significa que si María es nuestra madre espiritual, es para nosotros la dispensadora de la gracia de Cristo. Así pues, Benedicto XIV decía que ella es como un río celestial por el que descienden las corrientes de todos los dones de las gracias a los corazones de los mortales. Pío VII llama a María dispensadora de todas las gracias. León XIII enseña que María, tras colaborar decisivamente en nuestra redención, asunta a los cielos, vino a ser para siempre la dispensadora de las gracias, frutos de esa misma redención, habiéndoselo otorgado para ello un poder cuyos límites no pueden vislumbrarse. Nada en absoluto de aquel inmenso tesoro de todas las gracias que consiguió el Señor, nada se nos da a nosotros sino por María, pues así lo quiso Dios. San Pío X enseña que María, al pie de la cruz, sufrió la pasión de Cristo, y la consecuencia de esa comunidad de sentimientos y sufrimientos entre María y Jesús es que María mereció ser la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su muerte y con su sangre. La fuente, por tanto, es Jesucristo, pero María, según señala San Bernardo, es el acueducto. He aquí esta hermosa imagen: Cristo, la fuente; María, el acueducto a través del cual nos llega esa agua de gracia. Pío XI declara que María es piadosamente llamada redentora por la misteriosa unión con Cristo y por su gracia absolutamente singular. Administradora y medianera de la gracia le llama. Pío XII enseña igualmente que el Señor constituyó a María medianera de sus gracias, dispensadora de sus tesoros. También Pablo VI reconoce que el Señor ha constituido a María administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Y finalmente citamos al Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, quien en su encíclica Redentoris Mater dice que la maternidad de María perdura incesantemente en la Iglesia como mediación intercesora, y la Iglesia expresa su fe en esta verdad invocando a María con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. También dice en otro punto de esta misma encíclica que en el misterio de la Asunción se expresa la fe de la Iglesia, según la cual María está también íntimamente unida a Cristo, porque aunque como Madre Virgen estaba singularmente unida a Él en su primera venida, por su cooperación constante con Él lo estará también a la espera de la segunda venida. Ella tiene también aquella función propia de la madre de ser mediadora de clemencia en la venida definitiva, al final de los tiempos, cuando todos los de Cristo revivirán, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Curiosamente, este texto de Juan Pablo II hace referencia a que la función medianera de María no se limita a este momento en el cielo, sino que será también una función muy especial mediadora en la venida definitiva de Cristo en gloria. San Luis María Griñón de Montfort describe esto de una manera muy gráfica. El Padre no dio ni da a su Hijo sino por medio de María. No se hace Hijo sino por medio de ella. Dios Hijo no fue formado sino por medio de ella, ni se forma y engendra cada día sino por medio de ella, junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no formó a Cristo sino por medio de ella, ni reparte sus dones y sus favores sino por intervención de ella. Esto es lo que afirma en el Tratado de la Verdadera Devoción, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han querido actuar por medio de ella. Y de aquí concluye San Luis María Griñón de Montfort, concluye que Dios la ha escogido como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias, de suerte que todas las gracias pasan por sus manos, y conforme al poder que ha recibido, reparte ella a quien quiere, como quiere, cuando quiere, y cuanto quiere las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Esa intervención de María en nuestra vida espiritual, esa mediación de María, comienza ya en el bautismo. En él empieza a ser madre ya para cada uno de nosotros, porque como hemos visto, la gracia recibida en el bautismo es gracia que nos hace hijos de Dios y al mismo tiempo hijos de María. Al unirnos vitalmente con Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Esta realidad, que sin duda ninguna se da también en el bautismo de los niños, aparece todavía más claramente expresada en el bautismo de los adultos. Nos referimos no ya a la gracia bautismal, sino a todo el proceso de conversión que ha asistido en esa persona hasta su encuentro con Jesucristo. María ha estado presente en la conversión del pagano, que llega por un camino muy especial y personal, un camino materno, hasta el bautismo. Hay muchos relatos de conversiones que lo prueban. ¿Cuántas veces María ha sido el medio por el que Dios ha salido a nuestro encuentro, nos ha derribado de nuestro particular caballo? Porque es siempre una intervención maternal llena de delicadeza, de finura, de paciencia, de solicitud, de tacto de madre, que con una intervención múltiple va implorando gracias de Dios, indispensables para que esa persona se convierta, vaya haciendo esos actos que le preparan con esa disposición a la gracia del santo bautismo. Y lo mismo que decimos esto del bautismo, podemos decirlo de una nueva conversión, cuando se ha perdido la gracia por el pecado mortal, y somos llamados a la conversión por el sacramento de la confesión, que es una nueva gracia, un nuevo bautismo. Entonces, con ese proceso también largo y complejo, María ejerce ese influjo positivo de madre para que se vayan quitando los impedimentos, a veces difíciles de quitar, enquistados en nosotros, poniéndonos en camino de esa conversión para recibir la vida divina que habíamos perdido por el pecado. Lo mismo podemos decir también con respecto a esa suscitación de la vocación religiosa o sacerdotal. También en la vocación hay que reconocer el influjo positivo y maternal de María. Ella es madre de nuestra particular vocación. Son muchos los casos en los que ese influjo mariano en la vocación se ha hecho muy sensible e indudable. ¿Cuántas personas no pueden poner en duda que la vocación la recibieron por la intervención de Nuestra Señora? Incluso en la vida espiritual se habla también de la segunda conversión, en el sentido de una etapa nueva en la vida espiritual en la que renuncia el alma del todo a sí misma y se entrega completamente a Dios. Después de una primera conversión, que supone romper con el pecado mortal, la segunda conversión es entrar decididamente en el camino de la perfección. En efecto, cuando el alma va superando las distintas luchas en fidelidad a la gracia de Dios, se abre para ella un camino de purificación interior. Es necesario que nos purifiquemos para la unión con Dios. Y es necesario que se haga un vacío en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, en nuestra voluntad. Dios lo hace a través de las purificaciones. Lo que quiere conseguir del alma es un desprendimiento absoluto, el desasimiento, la pureza de sí misma, que se queda sin nada, vacía de todo lo que no es Dios. Y el alma lo pasa mal, porque experimenta en el fondo como un terrible martirio, un terrible vacío. A veces incluso parece experimentar en la noche oscura como el abandono de Dios. Es un momento doloroso este de la purificación en la vida espiritual, pero es también un momento importantísimo, es la gran hora de Dios. ¿Cómo actúa entonces María en estos momentos de purificaciones y de noches oscuras en el alma? ¿Cómo actúa María? ¿Va a ser su acción contraria a la acción de Dios que quiere purificar el alma? Evidentemente no. María quiere que el alma sea purificada. No va a hacer nada contrario a ese proceso de purificación. Pero sí que es cierto que en la pedagogía de Dios, en esa pedagogía en la que intercala momentos de consolación en medio de las desolaciones, en medio de las pruebas interiores, hay también ráfagas pasajeras de luz, de paz interior, de seguridad interior. Y María es un instrumento de Dios a través de su intervención maternal para ser bálsamo en las heridas, luz en la oscuridad, brisa en las horas de fuego. Ella da la dulzura al corazón de una manera pedagógica para que también en el momento de la purificación no nos ahoguemos y podamos al final de ese túnel ver la luz de Dios. María pues interviene atrayendo a la intimidad con Dios a pesar del desconsuelo y de la aridez que suele sentir el alma en estos momentos de purificación. Es un atractivo íntimo, inexplicable para muchas almas, pero es un horizonte en medio de la oscuridad que nos da alas para seguir luchando y para no desesperar en medio de la prueba. Así María conduce el alma hasta llegar al momento cumbre de la vida espiritual que los santos místicos han señalado como el momento unitivo, el momento del matrimonio espiritual, en el que el alma se funde, la voluntad humana se funde como una sola cosa con la voluntad divina. En conclusión, todo lo que hemos dicho sirve para explicar de algún modo la doble intervención que tiene Nuestra Señora en el desarrollo de la vida espiritual. Por un lado, actúa de forma ejemplar y como modelo, según el cual se va realizando en nosotros esa vida interior. Pero por otro lado, actúa con un influjo positivo, por su intercesión múltiple ahora en el cielo, influyendo positivamente para que se vaya cumpliendo ese plan divino que tiene para cada una de nuestras almas en las diversas etapas de la vida espiritual. antes de pasar al segundo momento en esta exposición, vamos a redondear lo afirmado echando manos de algunas consideraciones de San Luis María Griñón de Montfort, en las que se nos describe cuál es el plan objetivo de Dios para con María, cuál es su influjo en nuestra vida espiritual. Pues bien, dice San Luis María Griñón de Montfort y afirma con toda claridad que María es el camino más fácil, más breve, más perfecto y más seguro para llegar a Dios. Así lo dice él. Es el camino más fácil, en el sentido de que es el camino que Cristo ha abierto viniendo a nosotros y en el que no hay obstáculo alguno para llegar a Él. La unción del Espíritu Santo lo hace fácil y ligero. Si Dios se sirvió de ese camino para llegar a nosotros, es razonable entender que nosotros, que Dios quiera que nos sirvamos de ese mismo camino para llegar a Él. En segundo lugar, afirma él, es un camino corto, ya porque en él no se extravía a nadie, ya porque por él se anda con más alegría y facilidad, y por consiguiente con más prontitud. En el seno de María es donde los jovencitos se convierten en ancianos por la luz, por la santidad, por la experiencia, por la sabiduría, llegando en pocos años a la plenitud de la edad en Cristo. María es el camino perfecto, pues María es la más santa y la más perfecta de todas las criaturas, y Jesucristo, que ha venido de la manera más perfecta a nosotros, no ha tomado otro camino en tan grande y admirable viaje. Y por último, hemos dicho María, camino fácil, corto, perfecto, por último es camino seguro, porque el oficio de María es conducirnos con toda seguridad a su Hijo, así como el de Jesucristo es llevarnos con toda seguridad al Padre eterno. La dulce Madre de Jesús repite siempre a sus verdaderos devotos las palabras que pronunció en las bodas de Caná, enseñándonos a todos el camino que lleva a Jesús: haced todo lo que Él os diga. Pues bien, así se describe este gran santo mariano, San Luis María Griñón de Montfort a María, y utiliza esta imagen tan hermosa que nos disponemos ahora a describir. De dos maneras puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato: labrándola en materia dura e informe, o vaciándola en un molde. El primer procedimiento es largo, difícil, expuesto a muchos peligros. Un golpe mal dado de cincel o de martillo basta a veces para echarlo todo a perder. Pronto, fácil y suave es el segundo método, el de utilizar un molde, casi sin trabajo y sin gastos, con tal de que el molde sea perfecto y que represente al natural la figura, con tal de que la materia de que nos servimos sea manejable y de ningún modo resista a la mano. Ahora bien, dice San Luis María Griñón de Montfort, el molde tan perfecto que Dios utilizó, hecho por el Espíritu Santo, para formar en ese molde la humanidad de Dios en la encarnación, ese molde se llama María. Y de ese mismo molde quiere servirse para divinizarnos a todos y para hacernos hijos de Dios, de María. María fue el molde del que Dios se sirvió para encarnar a Jesucristo, y es el molde del que quiere servirse para que nosotros nos conformemos a semejanza de Dios. Ni un solo rasgo de divinidad falta en ese molde. Cualquiera que se meta en él y se deje moldear, que se deje manejar, recibe allí todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios. Y esto de manera suave y proporcionada a la debilidad humana, sin grandes trabajos ni angustias, de una manera segura y sin miedo a ilusiones, pues no tiene aquí parte el demonio, ni tendrá jamás entrada donde esté María, de manera, en fin, santa e inmaculada, sin la menor mancilla de culpa. Y continúa y concluye así San Luis María Griñón de Montfort en esta hermosa imagen: cuánto va del alma formada en Jesucristo por los medios ordinarios, que como los escultores se fía de su propia pericia y se apoya en su industria, al alma bien tratable, bien desligada, bien fundida, que sin estribar en sí se mete dentro de María y se deja manejar allí por la acción del Espíritu Santo. Cuántas tachas, cuántos defectos, cuántas tinieblas, cuántas ilusiones hay en la primera forma de avanzar en la vida espiritual. Y cuán pura, divina y semejante a Cristo es esa segunda forma de ser fundidos, ser moldeados en el molde de María. La conclusión, pues, de este hermoso texto y esta hermosa imagen que utiliza San Luis María Griñón de Montfort es el que seamos arcilla dócil para ser moldeados por María. Dos cosas hacen falta, ciertamente, para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros: que el molde sea perfecto, que lo es en María, y que nosotros seamos arcilla dócil. Pues bien, vamos a procurar centrarnos en esto segundo, en esto que Dios espera de nosotros, que nuestra docilidad para que la imagen de Cristo en nosotros sea consumada. Hasta ahora hemos estudiado la espiritualidad mariana desde el punto de vista del plan de Dios, al mismo tiempo que hemos ido descubriendo cuál es el puesto que Dios asignó a nuestra Madre la Virgen María en ese plan de salvación. Son todos estos elementos que se dan, aunque nosotros no lo pensemos o no seamos conscientes de ellos, pero ahora tenemos que ver la realización de ese plan desde nuestro punto de vista en nosotros. ¿Cómo se realiza en nosotros esa espiritualidad mariana? Si la Virgen María tuvo esa vida ejemplar y es modelo para nosotros, si tiene un puesto activo de intercesión y de medianera hacia nosotros, ¿qué actitud corresponde a los cristianos para con la Virgen María? Es decir, tenemos que ver ahora la espiritualidad mariana, nuestra vida espiritual, en relación con María, nuestra Madre. Si todo lo que hemos ido explicando demuestra que la espiritualidad cristiana no puede dejar de ser mariana, tendremos que vivir marianamente nuestra propia espiritualidad. Sin embargo, es preciso hacer una aclaración previa y necesaria para comprender bien las cosas. Vivir la espiritualidad mariana puede entenderse en dos sentidos, en dos niveles. Desde un punto de vista, todos los cristianos, en un sentido genérico general, estamos llamados a tener una espiritualidad mariana. Pero es cierto que algunos tienen un don de Dios especial para vivir la espiritualidad mariana en un sentido particular, más intenso. La espiritualidad mariana, como dijimos, es común para todos los cristianos, pero algunos de ellos han recibido un don muy especial para vivirla con una mayor intensidad y para que su vida espiritual esté muy centrada en torno a María. Es claro, por ejemplo, que ciertas formas de espiritualidad mariana, como las que hemos hecho referencia de San Luis María Griñón de Montfort, que han caracterizado a algunos santos de un modo muy especial, no pueden ser necesarias ni obligatorias para todos, aunque en sí mismas sean muy buenas y muy aconsejables, y puedan ser medios para que sirvan mucho en gran manera para vivir la santidad cristiana. Pero hay que saber distinguir lo que es necesario para todos los cristianos de lo que es obligatorio, lo que tiene que darse en todo cristiano de lo que es ya una llamada más particular, más especial para algunos. Teniendo en cuenta esta matización, vamos a describir diversos aspectos y expresiones de nuestra relación con la Virgen María, cuya base pues será aplicable a todos los cristianos, teniendo siempre la actitud de hijos de Dios, de hijos también de María, pero sin negar otras actitudes íntimas, otras devociones más particulares para con ella, que están también fundadas en el mismo plan de salvación. Empezamos por lo que es más general para todos los cristianos, para llegar después a los puntos más particulares o más especiales. Y bien, en lo referente a la devoción a la Santísima Virgen, nuestra relación fundamental con ella se encierra en la afirmación de que es imprescindible nosotros darle culto, tenerle una verdadera devoción. Hay que empezar por distinguir bien entre la devoción o culto y las devociones. La devoción es una actitud interior de veneración hacia María, actitud que luego necesariamente, como veremos, tiene que expresarse en manifestaciones concretas, que son las devociones. Estas devociones son prácticas externas, fundamentalmente, que expresan a nuestra forma humana la devoción interior que tenemos. Por eso, devoción a la Santísima Virgen no hay más que una, mayor o menor, pero la devoción es una. En cambio, las devociones hay muchas y son variadas. Esto supuesto, el culto o la devoción hacia Nuestra Señora no es libre, no es de libre elección, sino que es necesaria para todo cristiano. No puede haber un cristiano sin devoción a María. Es un distintivo de la piedad católica, porque como hemos explicado, en el plan divino, María está unida a Cristo por un lazo singular. El culto que a ella se le debe tiene que ser también singular y no se puede prescindir de él. Por eso, cuando progresa en la Iglesia la fe y la vida espiritual, progresa igualmente también la devoción genuina a la Virgen María, a la Madre de Dios. Y eso prueba bien que la devoción a María es imprescindible y necesaria para todo católico. Ahora bien, si hemos distinguido entre devoción, que es necesaria para todo cristiano, devoción mariana, y devociones, que son libres y no se imponen todas por sí mismas, sin embargo, cabe hacer también una matización. Quien se empeñase en tener una devoción a la Virgen que no tuviese ninguna manifestación en alguna devoción concreta, no podría conservar esa devoción a Nuestra Señora. La razón es porque no puede concebirse un culto, una veneración, una devoción auténtica del corazón que no tenga ninguna expresión concreta, que sea meramente interior. Una cosa es que no todo el mundo esté llamado a tener todas las devociones, expresiones concretas de formas de rezar, pero otra cosa es que uno pretenda tener devoción rechazando todas las devociones o diciendo que a él le sobran todas. Eso es imposible. Además, hay que entender que no todas las devociones marianas tienen en la Iglesia igual valor. Hay algunas que la Iglesia ha recomendado y recomienda con una insistencia notabilísima. Así, muy especialmente, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Por eso es claro que, aunque las devociones sean libres, todo hijo fiel de la Iglesia tiene que profesar especial estima hacia esas devociones más recomendadas por la Iglesia, y no puede sin más desentenderse de ellas. Entre todas las devociones marianas, es preciso dar siempre preferencia a la devoción litúrgica, motivo por el cual la Iglesia recomienda los textos del Misal, del Leccionario y de la Liturgia de las Horas, en los que con tanta frecuencia se hace recuerdo de Nuestra Señora, y por los que la Iglesia nos va introduciendo en su veneración filial, en su alabanza, en el recurso a su protección misericordiosa, en los ejemplos maravillosos de sus virtudes. De esa manera, viviendo la liturgia, expresamos nuestra devoción mariana. No en vano, la Santísima Virgen es el ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive la liturgia, los misterios divinos. Nosotros, al vivir la liturgia, participamos de esa actitud espiritual y nos vamos asemejando más a los sentimientos de María. María es la Virgen oyente que acoge la palabra de Dios. A su ejemplo, también la Iglesia escucha con fe la palabra de Dios, principalmente en la liturgia. María es la Virgen orante, sobre todo en el canto del Magnificat, y la Iglesia ha convertido el canto de la Virgen en oración universal suya en todos los tiempos. María es la Virgen Madre, y también lo es la Iglesia engendrando en el bautismo virginalmente a los hijos de Dios. Así pues, la Iglesia, cuando da luz en el bautismo, está imitando de alguna forma la maternidad virginal de María. María es la Virgen oferente. Ella ofreció a su Hijo en el templo con una oblación que tuvo su cumplimiento perfecto en el Calvario. Como ella entonces, también la Iglesia ofrece a Cristo la víctima al Padre en el sacrificio diario del altar. Así pues, en la celebración de la liturgia, la Iglesia venera profundamente la dignidad singular de la Madre de Dios. La ama ardientemente, al admirarla como madre espiritual, la invoca confiadamente cuando experimenta su intercesión, le sirve amorosamente al descubrir en ella la reina de la misericordia, la imita eficazmente cuando contempla su santidad, se estremece de admiración ante la que reconoce como imagen purísima de lo que la Iglesia está llamada a ser un día. Exulta con el deseo anhelante de ver cumplida su misión y su esperanza, cuando contempla ya cumplido ese ideal suyo como cooperadora del Redentor, partícipe ya de los frutos de la redención. En definitiva, la celebración devota de la liturgia es la mejor devoción, la que más nos aconseja la Iglesia para acercarnos a María. Celebrar devotamente la liturgia es participar de los idénticos sentimientos que tuvo María en el culto que ella dirigió a Dios Padre. Vamos a concluir destacando cuáles son los aspectos universales de la devoción a la Virgen María. Cualquiera de estos aspectos que vamos a destacar es un acto de culto, de devoción a la Santísima Virgen. Todos juntos señalan la verdadera y sólida devoción mariana, tal como la practica la Iglesia y como nos pide que la practiquemos a sus hijos. Ese primer aspecto clave de la devoción a la Virgen María es, sin duda alguna, la veneración. Este es un elemento esencial porque la honramos al reconocerla como inmensamente santa en su excelencia. Su dignidad de Madre de Dios y de cooperadora de Cristo, esa dignidad de Madre, es casi infinita, como decía Santo Tomás de Aquino. Sobre ti solo está Dios, bajo de ti todo lo que no es Dios. Esta frase resume bien la veneración, la dignidad tan grande de María, y por eso la veneramos con esa singularidad. Sobre ti solo está Dios, bajo de ti todo lo que no es Dios. En segundo lugar, el segundo aspecto de la devoción a la Virgen es el amor. Brota lógicamente de la contemplación de María. Quien la conoce es imposible que no la ame, porque su figura es infinitamente amable. Por eso rezaba así San Anselmo: «Oh Jesús, Hijo de Dios, y oh María, Madre suya, vosotros seguramente deseáis, y es justo, que nosotros amemos lo que amáis vosotros. Entonces, oh buen Hijo, yo te suplico, por el amor con que amas a tu Madre, me concedas el amarla de verdad, como de verdad la amas tú y como deseas que se le ame. Es una oración bien clara de San Anselmo en la que se pone el acento en el amor a María. Es un amor estrictamente filial, ya lo explicamos en su momento. De ahí que en el corazón de muchos santos la sola palabra madre, aplicada a la Virgen, les emocionaba, les consolaba interiormente. Así, por ejemplo, exclamaba San Anselmo, «La Madre de Dios es nuestra madre». Y San Estanislao, muchos siglos después, «La Madre de Dios es mi madre». Es un sentimiento profundo que brota de la fuente misma de toda nuestra vinculación con María. Ese amor filial tiene muchas resonancias distintas en el corazón de los hijos. Es amor de complacencia, cuando el hijo se complace gozoso en las grandezas de su madre. Es amor de benevolencia, cuando el hijo quiere que su madre sea cada día más conocida y más amada por todos. Cuando por eso mismo ora, trabaja y sufre para que sea así, amada por todos, hace apostolado mariano. Es amor de abandono, sencillo, tierno, del hijo en el regazo de su madre, que le lleva a su intimidad. Es amor de conformidad de sentimientos, de unión de afectos, en el hijo que trabaja por actuar conforme a la voluntad de su madre, es decir, conforme al beneplácito divino, en el que estuvo siempre fijo el corazón de María. Esto nos sitúa por encima de cualquier vano sentimentalismo. Es pues un amor auténtico, no es un amor de sentimentalismo superficial. En tercer lugar, la devoción a la Santísima Virgen hace brotar también la invocación. La invocamos porque es Madre de Dios y porque es Madre nuestra. Como Madre de Dios, su intercesión es poderosa. Como Madre nuestra, su intercesión es segura. La invocación a la Virgen pertenece a ese tesoro del dogma católico. Es un punto que nos ha separado a los católicos de los protestantes, aun de los protestantes que se acercan más a la veneración de la Virgen María. Sin embargo, es un dato claro que desde muy antiguo la Iglesia ha rezado la antífona «Bajo tu amparo nos acogemos, oh Madre de Dios», que es la plegaria mariana más antigua después del Ave María. La invocación a María es especialmente expresión de la confianza que tenemos en ella. Y finalmente, la devoción a María es una devoción de imitación. Es la respuesta consciente y responsable que da la piedad mariana a la ejemplaridad de Nuestra Señora. Que la devoción a la Virgen debe llevar a la imitación de sus virtudes, pues es evidente, es una doctrina también constante en la Iglesia. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos a María, que brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los cristianos. Se trata de virtudes sólidas y evangélicas que deben de ser imitadas, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia magnánima, la sinceridad humilde, la caridad solícita de María, la sabiduría reflexiva, la piedad con Dios que impulsa a cumplir alegremente todos los quehaceres de la religión, piedad que lleva a tener un ánimo agradecido por los beneficios recibidos. María era muy agradecida. A ofrecer dones en el templo y a orar en la comunidad con los apóstoles. La fortaleza de alma en el destierro y en el dolor. La pobreza llena de dignidad y de confianza puesta en Dios. El vigilante cuidado de su hijo, desde la cuna hasta la cruz. La delicadeza, la pureza virginal, el amor conyugal fuerte y casto. De esas virtudes de la madre se adornarán, debemos adornarnos todos los hijos, que con firme empeño estamos llamados a reproducir estos ejemplos en nuestra propia vida. Muchos nos preguntaremos, ¿cómo podemos hoy, en las circunstancias secularizadas de nuestro tiempo, cómo puede ser María hoy modelo para nosotros? ¿Cómo lo puede ser en estas condiciones de la sociedad contemporánea, cuando el mismo modelo de mujer y de madre ha sido desdibujado y socialmente a veces minusvalorado o ridiculizado. Pero es que la respuesta está en que la Iglesia propone a María como modelo de imitación no por las circunstancias sociales de su tiempo en las que ella estuvo envuelta, sino porque en medio de su situación, como nosotros en medio de la nuestra, estamos llamados a adherirnos plenamente a la voluntad de Dios, a acoger plenamente su palabra y a llevarla a la práctica. Ella es la perfecta discípula de Cristo, y nosotros, siendo discípulos de María, lo seremos de Cristo. Así pues, la verdadera devoción no es un afecto estéril, sentimentalista, pasajero, una vana credulidad, sino una actitud del alma que brota de la fe y que lleva a reconocer su grandeza y nos estimula a tener un amor filial cada día mayor. Muchas veces he hablado contra la devoción a nuestra madre, porque no se la ha comprendido. Es imposible conocer a María sin enamorarse de ella y sin traducir ese amor en una vida más santa. Alabado sea Jesucristo.